Ya estamos acá en el Valle de Caquemarca, en el distrito 10 del municipio de El Alto. Aunque muy discutido este sector, antiguamente eran territorios del municipio de Achocaya, sin embargo, realizando este recorrido turístico acá, estamos con Nicasio González, jefe de la unidad de turismo del municipio del Alto. Vamos caminando, don Nicasio. ¿Qué nos puede comentar de este sitio turístico, don Nicasio? Bueno, nuevamente muy buenos días. Es el lugar más paradisíaco de que acabas de ver los animalitos que han salido aquí. Las vizcachas. Las vizcachas, entonces hay otros tipos de animales más que vamos a ir viendo más adelante, en el cual donde estamos haciendo el recorrido, ese es, por eso decía al borde, hay que es una malla, no sé, tal vez muy, con alambre de púa, una separación de un metro, cosa que a veces también cualquier cosa puede suceder. Entonces estamos priorizando de que es de los lugares más bonitos que tenemos como lugares turísticos. Usted mismo acabas de venir, ¿sí? Lugares, por ejemplo, hay vizcachas ya se han entrado de arriba abajo. Entonces, como usted puede ver, estos son los lugares que nunca se han mostrado. A través de los afiches y las fotos que hemos dado, han ido conociendo la gente y justamente como decía la compañera, son unos lugares que poco conoce la gente, la población, pero de aquí en adelante vamos a promocionar más y vamos a difundir todos los lugares que son lugares turísticos potencialmente que tenemos en el Alto. ¿Este es el sector del Valle de Caquemarca o sí, aún todavía? Es Valle de Caquemarca, ya. Todo el borde, lo que ves. Amachuma es todo lo que es la antena. Allá hemos visto unas antenas que es satélite Tupacatari, esos son Amachuma, es ya el Valle de Caquemarca. Entonces, como usted ve acá ahorita, mira, por ejemplo, está a una distancia de 50 centímetros, tiene que estar a una distancia de un metro. Entonces, eso lo vamos a ver, porque hay que colocar tal vez unos barandas de madera y colocar unos alambres de púa para que no se acerque la gente. Ese es un... tenemos que precaver también, porque cualquier cosa, una deslización, concentrarnos adentro, como mira, es una profundidad, sí, muy adentro. Y también es lugares, mira, que a veces la gente, eso es lo que no cuidamos también, echamos nomás aquí. Es depósito de basuras, ¿no? Depósito parece, pero un poquito apresuraremos ya el paso. Muy bien, ya estamos avanzando. Don Nicasio, ¿no? Aquí en este sector, ¿qué compromiso habrán llegado con la subalcaldesa del distrito 10, ¿no? Tal vez de mejorar, tal vez las infraestructuras. Sí. Ese es su también, que tiene la inquietud de la subalcaldesa del distrito 10, yeah, de que lo que es Valle de Caquemarca, justamente yo vine a dejar esta semana una nota, entonces me dijo que ya han coordinado con la empresa que van a hacer, como te estaba indicando, lo van, sí, a poner las arbolizaciones, un cuidado que es a este mirador. Puedes ver aquí, es un mirador bonito, el paisajístico que vemos. Entonces, ellos también lo están trabajando aquí. Qué bien, qué bien. ¿Por dónde quedan los chulpares? ¿También ya estamos avanzando, ya estamos avanzando. Ahí estamos yendo. Este es los bordes de los arqueológicos que podemos ver. Si te puedes sentar un buen tiempo, sí, de frente puedes ver las caras. Ya. Que son, por ejemplo, de... creo que hay en la tele que hay unos transformes de autotransformes, creo, ¿no? Sí. Hay sus caras aquí. Ah, ¿sí? Esas caras vamos a ver. Y ya, son bonitos y le interesa a la población, a los hermanos. Aquí también no es local nomás, también se han venido los turistas extranjeros. Ya. Y entonces por eso tenemos que fomentar y tenemos que mostrar más el lugar turístico que tenemos en el Alto. Claro. Sí. Aún todavía en sus alrededores no hay mucho asentamiento humano y eso también es bueno, ¿no? Porque le mantiene intacto, ¿no? Sí. Una vez que ya esté las casas cerca por acá y prácticamente se va a ir desapareciendo. Exacto. Y hay que prevenir antes de eso, ¿no? Sí, antes de eso hay que prevenir esas cosas, que no lo malogren, y siempre hay que tenerlo cuidado y hay que, por ejemplo, hay que tenerlo, el mantenimiento que es a los chuipares. Se le ha hecho año pasado con los universitarios de la UPEA, se ha hecho un mantenimiento, entonces a eso vamos a llegar, en qué estado están, usted mismo lo va a verificar en qué estado están, y entonces hay que darle un mantenimiento, si no lo van a hacer, entonces va a deteriorarse, hermano. Qué bien, qué bien. Prácticamente este sector donde estamos ahorita visitando presenta una gran variedad, un colorido incluso de los mismos cerros, ¿no? Color lila, medio amarillito, bastante el arbusto propio, ¿no? Del altiplano mismo, ¿no? De la ola, lo que podemos ver, ¿no? Porque antes nosotros como no ha sido aquí nomás, en todas las comunidades de Tola se ha ido cosechando para hacer nuestra fogata que usábamos. Pero aquí mismo se está usando estas tolas, ¿no ve? Entonces también hay hierbas medicinales que vamos a ver por más adelante. Ahí tenemos coa, tenemos el anuchapi que dicen, ese es bueno para la tos. Ya. Entonces, ¿no son estos? No, son estos. A ver, que nos muestran. Estas. Muy bien. Que se denominaban en la palabra aymara caella, ¿no? No, caella. O bien anuchapi. Ya. Entonces, son medicinas naturales que de aquí, de aquí los pobladores que habitan aquí, esos también, ellos salen a vender aquí, a la ceja que tenemos mediante medicina natural. Aquí, por ejemplo, tenemos coba. De todo tenemos aquí. Entonces, eso más que todo hay que promocionarlo, hay que impulsarlo, que lo que es con el turismo. Es que tenemos potencialidad en ese, en ese aspecto, entonces hay que cuidarlo más que todo. A veces cuando ya el habitante se va a poblar, entonces lo malogran, no lo cuidan, ¿sí? Lo destrozan. Ahora eso, otro escenario también esto, ¿no? Otro lado, ¿no? Eso es otra cara también. Vamos a ir dando vuelta y vamos a entrar a los chupares. Aquí hay todo ese blanco que ves. Sí, sí. Hay nidos de anticamari. Y en esas bajadas ahí habitan los que es vizcacha. Ahorita vamos a ver también la cosa que cuando hacen ruido se escapan, se ocultan. Sí, claro que sí, don Nicasio, ¿no? Prácticamente muy interesante el recorrido que estamos haciendo, queridos oyentes. Barrancos tienen formas naturales que con el pasar del tiempo se está perfeccionando ello, ¿no? Y observamos unas manchas blancas que son el excremento de los alcamaris o denominados sus nidos prácticamente, ¿no? Y en algunos sectores se observa algunos hoyitos, ¿no? Hoyitos, y eso también da a entender que también es algún nido o casita de las vizcachas, ¿no, Nicasio? Exactamente, hay los que ellos de noche se quedan a dormir, son sus, ¿cómo te puedo decir? Sus casas o sus nidos de vizcacha. Allí al fondo, don Nicasio, si usted se ve, tiene aquí un poquito, parece un palacio, una ciudad, y allá al fondo. Sí, sí, sí, ese es ahorita, ahí vamos a llegar, vamos a entrar donde los chulipares. Todo ese sector parece un palacio, varios picos, allá, por ejemplo, es uno y aquí otro tenemos, y este frontón tenemos otro también, entonces, ese es, si nos vamos a sentar allá, vamos a ir y vamos a verificar, tienen parecidos a las puertas y ventanas que tienen ahí, son torres, por ejemplo, en este frente tenemos, mira, ¿cuántas torres tenemos ahí? Las iglesias, que adentro y tanto detrás de los castillos. Allá también tenemos otro, mira, a la frente otra cara. Y más atrás vamos a ver las caras, como te estaba hace rato comentando, de los Transformers. Ese creo que es el auto más famoso, el Optimus. Hay dos caras que está allá atrás. Bien, así, qué bien, naturalmente. Ya vimos también una vizcacha allá, sí, saliendo, ¿ve? Es harto que tenés allá, mira. Sí, sí. Y es lindo, y entonces hay que cuidarlo más que todo. Esos animalitos a veces la gente, o si no vienen a cazar, entonces no lo podemos permitir eso. Entonces lo van matando, o vienen a cazar los alcamaris, más que todo. O sea, a veces la gente viene, o los estudiantes, o sea, sin entender, vienen a cazan los alcamares, si no se los sacan los nidos, los guaguitas, entonces lo hacen desecar, se lo llevan, entonces eso no es dable, entonces ahí estamos, digamos, no estamos cuidando lo que es la fauna. Muy bien, muy bien, muy bien. Le dejamos a usted para que guíe también, mientras nosotros tomamos algunas fotografías acá, en este recorrido que estamos realizando por el Valle de Caquemarca. Minutos más, estaremos llegando hasta otro sector también.